el síndrome de las palabras. Españoles, Franco ha muerto. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco, Franco ha muerto. Valiente el niño, Paco, Paco, valiente el niño. Unidad religiosa, unidad social y unidad política. Valiente el niño. Camino de Sevilla a Paco. Generalísimo. Camino de Sevilla a Paco. Paco. Camino de Sevilla a Paco, Paco, Paco. Valsileño. Paco, Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Amén. Van siete niños. Españoles. Con uno de los siete, Paco. Franco. Con uno de los siete, Paco. Ha muerto. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco. Va mi Paco, Paco, Paco, que mi Paco. Generalísimo. Paco, Paco, Paco. En la gran empresa de hacerme España unida, grande y libre. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco, los corazones. Arriba España. Ya vienen por el llano. Que Franco, el que durante tantos años fue nuestro caudillo, ya no está entre nosotros. Los Migueles, ya vienen por el llano. Ven acá, primo, y siéntate aquí. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Miguelete, pero son poca cosa, ven acá, primo, siéntate aquí. Pero son poca cosa para los cielos. Qué valentía la de los siete niños, ven acá, primo, siéntate aquí. Y la de los siete niños de Andalucía. El síndrome de las palabras. Un estado totalitario armonizará en España. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Siga dispensando su ayuda a nuestra patria para conservar la unidad y para servir a la paz y a la justicia. Pobrecía la llana, Paco. Pobrecía la llana, Paco. Ha muerto. Tocando la campana, Paco. Franco. Tocando la campana, Paco. Ha muerto. Tocando la campana, Paco, Paco, Paco. De los conventos. Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Y siete alazanes. Franco. Y siete capas negras, Paco. Ha muerto. Y siete capas negras, Paco. Y siete capas negras, Paco, Paco, Paco. De capitanes. Ha muerto. Españoles, Franco ha muerto. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete. Ha muerto. Ya te tú, no pa' tanto, hijo. El síndrome de las palabras.